tell them me say, oh, them in the street you say, hit it with a big boot, yeah. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bum, yeah. Well, want a girl to see don't find a skunk, yeah. Don't know about you, no man can't touch the rum, yeah. Must he want to see MC, well. Sesión desde el corazón de la Magdalena. 101.8, el mejor reggae de tu ciudad. Buenas noches, amigos. 4 de mayo, viernes 9:00, es el turno para Kanaka Sessions aquí en Radio Topo. Kanaka Sessions, como siempre, amigos, la guasa, el mejor reggae aquí en vivo y en directo. Y muy bien acompañados. Hoy sí, nuestro selecta B2. Metiendo los temazos, mezclando las cuñas, todo en rigurosísimo directo y con un criterio aplastante. Y la mejor compañía, como no podía ser de otra manera, vuelve Mariette con sus espectaculares directos. Ahí estamos. Ahí estamos volviendo otra vez con los directos, una noche más. Venga, danos un avance, ¿qué nos traes? Sí, bueno, pues voy a traer un festival muy familiar, lo vais a conocer todos. Familiar, conocido, me sonríe, Mariette, cuidado que esos que trae bombas. Y como no, el meteorólogo del mes, abriéndose una birrita, Samuel. Buenas noches a todas, a todos nuestros oyentes. Esto es Kanaka Sessions, volumen 21, si no me equivoco, ya Rastaman. O sea, efectivamente, volumen 21. Superando los 20 con creces, ya por los 50, ya por los 100. Oye, y, que... sí, cuéntame. Vamos a hacer una pequeña review de lo que fue el espectacular... la espectacular sesión de la Sweet Sound en la botica, tío. Bah. El sábado pasado. Crema. O sea, crema. Manteca. Crema. Me han contado. Tengo que reconocer que no fui, pero me han contado también. Que se petó. Se petó. Confirmamos que se petó. Me sonríe, Vitu. Olivistuns asegurados. Ahí estuvieron. Uno por uno. Vitu y Danny Son Boy metiendo unos temazos. La Sweet de Zaragoza, claro que sí. Y bueno, como no podía ser de otra manera, espectacular fiesta el 1 de mayo, Día del Trabajador, en el Solar del Conejo. Patrocinada por Radio Topo. Eso fue espectacular, ese vermú obrero que ofrecía la radio, macho, que vinieron. Serían obreros, pero jodogastaban como. Tampoco te voy a decir que vinieron muchos, pero bebían. Hijos de puta. Sí. Si vinieron 100, como si fuesen 800, sí, la verdad. Pero oye, un agradecimiento a toda esa gente, a todas esas personas que vinieron a acompañarnos. Y apoyan las radios libres, claro. Eso que es, sí. Un saludo a todos ellos que estuvieron encantados de servirles las birritas. Eso es. Y bueno, venga, ya que estamos aquí, sí, bla, bla, bla, con este pedazo de ritmo, el baba boom. Que me sonríe, Vito, otra vez que casi se me olvida. Y nada, macho, pues cuando quieras, métele el corte directos a los clasicazos. Eso es, hasta mano. To license them. Los clasicazos. We'll be right back. Bueno, comenzamos los clasicazos con un pedazo de tema. Esto es Bob Marley and the Wailers, Fusion and Fighting. Que la verdad, igual resulta poco conocido para algunos, pero entre los mejores, entre el top de Bob Marley. Lanzado en el 73 en su African Herbsman, que fue un recopilatorio producido en Reino Unido por Trojan Records, aunque por supuesto lo puso Lee Scratch Perry, puso toda la magia. Y nada, es un calco de lo que fue el Soul Revolution, que ese sí que salió en Jamaica en el 71. Prácticamente los mismos temas, algunos cambiados, alguno de Peter Tosh, alguno de Bunny Wailer, pero lo que es un recopilatorio en todas las creces, incluso una avanzadilla de lo que luego fueron algunos temas que pusieron en Calla y demás. Merece la pena este African Herbsman, la cara B, tremendos. Tanaka Sessions. Desde el corazón de la Magdalena, 101.8. Come back, we play some Kenchi Shuri. How we miss Shuri. You feel catchy. And when you're catchy, don't make it drop. Cause if it drop, it will pop. If it pop, no one can mend it. Cause if them mend it, you can easily bend it. So we are going catchy, should be tonight. All night long we are going catchy, should be tonight. Tell me if you like it. Bueno, continuamos con otro grande. Esto es Ketchy Shubi de Peter Tosh, lanzado en el 76 en su increíble álbum Legalize It. Samuel, no sé si sabías, amigo mío. Cuéntame. Primer álbum que sacó, sí. El Legalize It, en el 76. Y no, luego. Sí, el de Nuclear War y todos esos temas. Esos son después, vale. Pero impresionante lo que hizo ese tío. O sea, estuvo, si no año tras año, disco tras disco, te quiero decir. Como los de Gladiators, que habíamos hablado. Exactamente, sin parar. Nada, este hasta que no lo asesinaron en un asalto a su casa, no pudo dejar de hacer música, claro. Efectivamente. Tremendo este Ketchy Shubi de Peter Tosh. All night long we are go catchy, should be tonight. Mm-hmm. Catchy, should be tonight. Come back, we play some catchy, should be. And when me should be, you feel catchy. And when you're catching, cause if it drop, it will pop. And if it pop, no one can mend it. Cause if they mend it, you can easily bend it. So we are go catchy, should be tonight. All night long we are go catchy. Should be tonight. Your mama don't like catchy. Should be tonight. Your papa don't like catchy. Should be tonight. Long time I'm waiting catchy. Should be tonight. Get you right where you're catchy. Should be tonight. All night. Y como no podía ser de otra manera, amigos, terminamos estos clasicazos con el tercer as que nos faltaba en nuestro trío, Bunny Wailer, Jam Naya Bingi. Mind I of the days of Jericho. Ooh. Vinci, que para el que no lo sepa que nos está escuchando, Mariette me contó hace mucho tiempo que eran una tribu, que de ahí surgió un estilo de música, ¿no? El pum pum. Sí, sí, hay mucha gente que realmente dice que ahí podría haber empezado el reggae en las tribus neovingis. Y pues tenía un estilo pues que a partir de ahí se desarrolló un poco el ritmo de reggae. Básicamente es meter dos bombos a principio del compás. El compás, pum, pum, ¿no? Claro. Pum, pum. Simulando el latido, ¿no? El latido del corazón, sí, el heartbeat que la llamaban, sí. Pues aquí lo tienen, amigos, el apunte técnico de Mariette. Directos, amigos, de lleno a las novedades. Como siempre, Kanaka Sessions, un ojo puesto en los clasicazos y otro en las novedades. 9:30 de tu viernes, Kanaka, entran Tribal Shades con Protogy. Permítanme el error, permítanme la corrección técnica. Estamos escuchando Roots and Vision de Mika Semaya. Eso te iba a decir, Rastaman, que este no es el bueno de Protegi. Este es Mika Semaya, que lo sacó, me parece que el mes pasado, Rastaman. Caballero triple directo a la grada, 26 de enero, 26 de enero del 18. Aquí llamamos novedades y estamos pillando, sí, temas de principio del año. Pero bueno, ya sabes. Novedades es que lo hemos visto y no lo habíamos que visto. Que lo hemos visto hoy, no te jode, anda. No, novedades 2018, por supuesto, así estaremos hasta diciembre. Eso es. Bueno, Roots and Vision, de su álbum homónimo, amigos, Mika Semaya, con Evidence Music, disco, el sello discográfico de asentado en Ginebra, Suiza. Y nada, he visto una entrevistilla hoy, Samuel, aprovechando. Cuéntame. Muy rápido, el Mika Semaya este, la verdad es que no encontraba, sí, mucha historia, y el tío, oye, que tiene ahí su pretensión de montarse su sello, de producir con artistas que no conozcan ni Cristo, de apoyar a la gente independiente, los artistas de reggae independiente. Pues como Kanaka Sessions, Rastafari, por lo que me cuentas, ¿no? Apoyando. Sí. Oye, alguien tendrá que venir aquí de invitado, ¿no, Rastafari? Sí, en la próxima paradita. Me preguntan mucho eso en el bar. Seguro, seguro. Dreadlocks, oh yeah. Got to nation will rock the engine. Dreadlocks. No paramos aquí en la radio, amigos, no paramos en Kanaka Session. Suenan las bocinas mientras entra Freddy MacGregor. Go Freddy, go! Go Freddy, go! ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos! Este tío Rastaman que lleva desde los 7 años haciendo. Cuéntame, no me jodas, desde los 7. 61 años que tiene, desde los 7 el tío empezó su carrera musical. Además, es que el tema precisamente va de la historia, ¿no? Sí, sí. Cuéntame. De cómo Freddy lleva toda su puta vida con su guitarra, con su. Vamos. Sí, sí. Fenómeno este hombre. Ya te digo, jamaicano. ¿Qué más decir? Ernie Wilson, el bueno de Ernie Wilson. Es que ¿qué más? Ernie, ¿no? De nombre. Ernie de nacimiento. Ernest, le llamaban en el barrio. Pues aquí os dejamos con este Go Freddy Go, Freddy MacGregor, amigos. Freddy, not gonna try no loose gear. No, no. I'm a man of conviction. Not gonna change my direction. No water gun can come by me. Not gonna change my identity. The way Jah set it, not gonna regret it. If you don't want to sweat, don't you forget it. To be poor is a crime. So me work on it. Bueno, se me ha olvidado comentarte también Rastaman en la leída rápida que me he echado yo de la Wikipedia. Dime, móvil en mano, a ver, ¿qué va? El hijo de... Esto es que no puede ser más improvisado. Uno de los hijos de Freddy MacGregor, que lo leía antes, sí. El bueno de Stephen D. Genius MacGregor, ¿sí? Es un productor de danza de la hostia, macho. Brutal. Salió al padre. Hombre, se habrán dedicado la mayoría a la música, imagino, como siempre. Efectivamente, y hace unos temazos y oye... Con Etana, Happy Ranch, o sea, muy el tío bien, está, bien. Va fuerte. Freddy MacGregor, estamos aquí pensando qué temas comentarles. Pues el Big Ship, Sailing of the Ocean, que dice Freddy MacGregor. Tremendo clasicazo que, por supuesto, traeremos a nuestra sección. Be a good boy in the sight of the Almighty. We love you like that. Go, oh, Freddy, go. Yeah, man. Go, yeah, Freddy, man. Go. Go, oh, Freddy, go. Yeah, yeah. Go, Freddy, go. You're on a crossroad, and why you're on the road? Don't we care? Me just the eyes hide me on the ganja. And it legal now. Me drive to see Babylon car and them can't do a damn thing. Cause it legal now. High grade, we are blessed it freely. You don't see me eyes red. Don't become a just link the highest high grade hybrid of the ganja. Original sweet now. Just a decade ago, no legal now. Y bueno, amigos, nos íbamos de Freddy MacGregor, 24 de abril, por cierto, que salió ese temazo en YouTube, que lo hemos rescatado, por supuesto, como siempre. Y nos vamos al 20 de abril, Cogoli Blues, Legal Now. Just link the highest high grade hybrid of the ganja, and it legal now. All of me them no say it healthy. It cure the poor middle class even the wealthy. Look how much you get locked up, chill time fear when people use it medicine for over centuries. Yeah, yo, there's so many ways to use it. Natural, so you can't abuse it. Well, if you have grades above now, one, give me a job. Well, you know, say me can't refuse it. Just link the highest high grade of the ganja, and it legal now. high grade hybrid of the ganja. And it legal now. Alaska, Nevada, Oregon, California, Washington, Maine, District of Columbia, Massachusetts, Colorado, it born ya. Everywhere it legal, me love ya. That I just the US alone, but it's a worldwide thing. Like Jamaica with the music, beer vibes it a bring. It a lift when me bone a spliff, take a whiff. Me just link a couple pound of the gift. You can ride on me, just get the high grade boom jar, yeah, from up a country. And it legal now. And me bone a spliff in front of Babylon, care, and them can't do a damn thing. Cause it legal now. Just link the highest high grade hybrid of the ganja, and it legal now. Ahora sí, amigos, Tribad Seas con Protogy, Gunsmoke. Esto, Rastafari, lo vamos a escuchar tú y yo este año en Rotodom, porque van. Ahí está. Ya lo he visto y es verdad, hoy lo he visto confirmado. Ahí está con. No me acuerdo de la banda, joder, del nombre de la banda, pero va con banda, sí. Los temazos ahí entrarán en veranito con el sol. Además, Protogy, que lleva una producción de temas el último año y pico, que no para de colaboraciones. Ahí. Sí, la verdad es que sí. Sí. Y nada, este Tribal Seas, 17 de enero del disco Roots Party, por supuesto, de Tribal Seas, hacen la colaboración con Protogy. Hermanos que te gustan a ti, Steven y Tony Ray, son los fundadores de esta banda formada en 2005 en San Diego, California. Qué discusiones, madre mía, habrán tenido. Madre, lo que comentamos, móntate un grupo con familia y verás lo que es eso. Y esta gente que se llevan autoproduciendo ellos mismos desde inicios. Y no estamos hablando de ninguna tontería, ¿eh? 4 LPs y 2 EPs desde 2005. Yeah. Cuidado. El último, Representing, 2014. El que ha tenido mayor éxito. Creo que he leído por ahí que había sido disco de oro. Repletito de colaboraciones y al que le pegaremos una repasadita. Se ve, Rastaman. Bueno, amigos, si te acabas de conectar, 15 minutos para las 10 de tu viernes, canaca, 4 de mayo. Sube el volumen, cabrón. Sube el volumen y te está pidiendo el cuerpo salir y lo sabes. Out of Jamaica, the fire pan these. Well, it might just be with the tribal seed. But them hide and flee with the pine plant. Gunsmoke from the sound killer Bero. Music on Gunsmoke from the sound killer Bero. Gunsmoke from the sound killer Bero. Yeah. On music on Gunsmoke from the sound killer Bero. From the gates of Babylon, your words sound coming dreadful unto the weaker. Fire to rain and to rescue suit upon the land, and the readings of the menacing awards. I hail the ancient of the Selassie, I am power up, piercing hearts of the wicked with words sound and power. Obsidian, if I kill a white wall, come and give the under east of Babylon. Cause all I see is dragons spitting fire. Can't shake off the sons of the one lion. All I see is dragons spitting fire. Can't shake off the sons of the sound killer. Gunsmoke from the sound killer Bero. Music on gunsmoke from the sound killer. Bueno, amigos, no se despeguen de su radio, no se despeguen de su transistor, porque vienen los directos de Mariette. Bueno, amigos, inesperada cuña nueva que hemos cambiado aquí de repente, no lo sabíamos ninguno. Wow. Cosas de última hora que tiene la producción de estos directos locos, amigos. Cosas del directo. Cosas del directo, exacto. Bueno, pues vamos a empezar ya con esta sección tan loca de directos. ¿Qué nos traes, amigos? Hoy tengo que decir que es la décima sección. ¡Guau! Décimo aniversario. El programa fue el 20, ¿no? Pues claro, cada dos, claro, pues ahí ya, llegas tú. A mí me toca. Sí, señor, la primera sección que vamos, la más antigua, digamos, ¿no? Bueno, escuchemos. Dime. Lo que está ahora entrando es un medley de reggae de varios rhythms a cargo del batería y compositor Carrigan. Escuchemos. Escuchan es Petit Chevo, el mix también que lo hace un figura de Fab Wise, creación y grabación en ese estudio, de Wise Studio. Tardaron, ellos dicen aquí en el vídeo que ponen en las redes, una hora y media en crear y grabar estos pedazos de temas. ¿Cuántos son estos tíos, Marite, por curiosidad? Cuatro tíos. ¿Cuatro tíos? Batería, un bajo, una guitarra y un teclado. Cuatro macho. Tíos y una hora y media, ¿eh? Perdón. ¿Y un percusionista que escuchamos ahora que su padre, que le da al güiro, escuchemos. Vosotros, como integrantes de Siska, que os pegáis que tres años para sacar un sí. disco. Sí. Entrada de micro ahí sorpresiva. Oye, muy guapos, los cambios. Los cambios, sí, brutales. Muy brutales. Guapos, muy bien hecho. Esto aún es actual, Rastafari. Esto aún es heroína, también te digo. No, esto es muy actual, escúchame. Del 15 de febrero de 2018. Esto hostia, estamos ¿vale? hablando. Toma de novedad. Hace poco. Que sí, sí. Has traído un directo, pero esto es estudio. Esto aquí es un no estudio, a la exactamente. Peña, esto claro. Son unos vídeos de estudio que, de verdad, si alguien quiere aprender bien a tocar reggae, cualquier un instrumento de estos que están tocando, de verdad, que se vea estos vídeos. Haz un refresh. ¿Qué estamos escuchando? Sí, Carrigan. Carrigan, batería, pues el canal es Reggae Drummer Carrigan, con K. ¿Y cuánto te han pagado? No, por favor. We'll be right back. Era Mariette. Mariette, chaval, qué pasada. Esto parecía Dubín, tío. Una entrada de un concierto de Dubín. Total, total. Esos teclados muy locos. Bueno, lo que estamos escuchando ahora es el directo que traigo aquí. Es la 23ª edición del Viña Rock. Festival de Villarrobledo, Albacete, que todos fue la semana pasada. La semana pasada fue. Le mandamos un saludo a toda esa gente que fue, ¿no? No siguen vivos. Puedo asegurar que bueno, sobrevivir a este festival es muy, muy duro. De hecho, vi este concierto que estamos escuchando ahora, el señor Wilson y de Island Defenders, una banda tremenda, Music. Aquí les hemos traído temas de su último disco aquí, claro que sí. Music gets me musical in my all time. Musical mood easy from 9 to 9. There's no return if you cross the music line. What a bye, well Lord. Long time I pass and a long time ago. All time is life and if we rule and I flow. Everlasting and the music always have control. It's a long time I pass and a long time ago. All time in life that we rule and I flow. Everlasting and the music always have control. Say from long and I got the music ruling in the earth. In the morning I go hear them bird. Discover music, you can call it rebirth. When the music flow I tell you nothing I go weird. Pass through the streets and some of them I feel feared. When me hear me up, me feel the physically fit. Lyric I go run from my brain to my teeth. Lyric I be run my feet. I tell you music, I and I hear it and I feel. Bueno amigos, si acabas de sintonizar Radio Topo 101.8, estás escuchando Kanaka Sessions, los virtuosos directos de Mariette. Exactamente, Rastafari, estamos escuchando Music, una canción que realmente no es de señor Wilson, se la hizo con Charlotte 58. Sí. Y bueno, pues señor Wilson o Xavi Ojeda es un catalán que está dándole muy duro y que todavía sigue y lo hizo también con otro de Barcelona. Ya han caído aquí algunos temazos del señor Wilson. Eso es. Hungry Mono. Que pues te quería preguntar, ¿tenemos el año de este festival? Has dicho Viña Rock, pero... Sí, no, esto ha sido este año, caballero. Este año ha ido un cartelazo que es lo que estoy trayendo hoy. ¿Viajaste tú la semana pasada? ¡Impresionante! No comentó nada de viaje, no me he dicho nada. Claro, ya hacía tiempo que no se iba. Joder, a mí me dijo que cerraba el programa y se iba la semana pasada. ¡Qué cabrón! Sí, señor, sí, señor. ¿Y cómo está? ¿Cómo está el tema de la Guardia Civil y el Antiviña y todo eso? ¿Qué me comenta? No, siempre hay mucha polémica. El Viña muy bien. Había escenarios, que es los que traigo sobre todo, que son un escenario, el escenario Viña Grow, que ya es la quinta edición que lo hacen, que hacen una feria canábica en el Viña Rock y hacen un escenario de propio de estas pepinadas, como la que está entrando ahora, que es Train to Roots, unos italianos, escuchemos. Out of the lane, who are the enemy? The poor, the mask of rain. Some of these are fighting, a past they not forgiving. And the full world between a full game. Chapoga history feels so. Pong this way, the world a go run. Push him, the Babylon, she's the window. Man choose the love, yeah. Slave and the pressure, police and the slipper. Till the end. In prison and I'm trying to pull on a rich man. Fight again. Slave and I'm pressure. Police and the stepper. Till the end. In prison and I'm trying to pull on a rich man. Fight again. Yeah, you know people there, yeah. Train to roads, tell you no. Forgive your enemies, people. Yeah, you know, forgive your enemies. Bueno, pues estos increíbles figuras recibieron el premio en 2006 en el Rototom, allí en Italia, cuando todavía era en Italia, recibieron el premio de mejor banda italiana, sí señor. Y esto sí se ha oído 2-1, amigos. We'll be right back. Pues esto que están escuchando también lo conocerán muchos, Iseodo and the Sound con The Mouse Hunters, en un temazo que todo el mundo conoce, Vampaya, sí señor Samuel. Bueno, pues son unos tíos que llevan ya desde hace poquito, 2014, un dúo de Rabadaba y de Navarra. La verdad es que la están petando mucho ahora. Y giras por todo el mundo, ¿eh? Ya te mandé ya un concierto ahí de la India, que no sé, no es Nueva Delhi. Pues aquí los he visto al final, tío. Con dos cojones. Escuchemos. Ya esto se ha hecho muy cortito ya a su fin, pero queremos que este tema, yo creo que lo conocéis la mayoría, y que no, queremos que lo cantéis todos vosotros. Toma cambio que te mete aquí Mariette como siempre sin que te enteres. Bueno, amigos, mecheros arriba aquí en Radio Topo. Bueno, amigos, esto es tan directo que es que los tíos casi ni cantan, vamos, dejan a la peña que se explaye. Sí, señor, pues Porretas, no sé si alguno no lo conoce, que debería conocerlo ya. Pues es que no tiene pueblo, sí. No conoce. Marihuana, no se va a llamar. En todas las verbenas, Rastamán, claro. Por Dios. De toda España. Pues estos figuras se tocaron en el escenario principal, como no va a ser de otra manera, en el escenario Poliaco. pero pronto, por la tarde, eso sí. Y cómo no con vaya... el solecito, sí. Con el solecito, sí. Y la jodida resaca. Así que finalizó aquí, claro, la sección con esta pedazo de canción, ¿no? Mítica del Viñarrock. Muy bien elegido. Dejemos que rompan un poquito. Esta gente, Mariette, ¿cuántos años lleva ya en el mundillo de la música? Pues muchísimos, no lo sé. No, mucha mira, vuelta le vas a tener que dar a ese papel para que te lo diga. Escúchame, este álbum es del 97, Baladas para un sordo. Sí. O sea, ya ha llovido. Hola, puta. ¿Y esto es del año pasado? ¿O de este año? ¿El Viñarrock de este año? De este año, claro, otra vez, claro, macho. Sí, ahí no, estuvo no, en no, el es medio... Que no me lo creo, que estuviera ahí el bueno de Mariette. En medio de la jarana que estaba Mariette ahí, en ese momento. Muy tremendo, bien. Tremendo. Sí, señor. Oye, pues un placer, como siempre, tenerte aquí, Mariette, en tus novedosos, ¿no? Genuinos directos. Hoy más novedosos que nunca, amigo. Sí, sí. Bueno, pues nos despedimos con tu cuñita, con los Guns of Navarone, amigos, está, para que ese, suene bien ese alto. Ese flow que tiene nuevo. Y novedoso, además, que nadie lo sabía. Y nada, amigos, 2 minutos ya para las 10. Nos vamos directos a la Kanaka Music. Por supuesto, son las 10, pero aquí no se va nadie. Kanaka Music. Y bueno, amigos, después de ese Guns of Navarone, nos vamos directos a After the Rain. Eso, Samuel. Es. Eso es. No para el ska. Scatalites. Rastaman aquí en las ondas, en 101.8, Radio Topo. Esto es Kanaka Session, su espacio de reggae 9-10. Amigo, amiga, que viene de ska y satélites. No. ¿De dónde va a venir? Jamás lo hubiese imaginado, amigo. Los jamaicanos que ya grababan antes Rhythm and Blues en Studio One. Eran músicos de estudio, unos fenómenos. Luego montaron esta banda que sigue activa. De hecho, siguen los hijos de... Me suena que lo hemos hablado, sí, aquí sí. Alguna vez. De hecho, vinieron a Zaragoza hace poco y tanto el Rotorón... En la López, puede ser. Exactamente, en la López. Precedidos por la Sweet Sound. Sweet Sound que nos precedidos sonríe, por la Sweet Sound que sonríe, sí, efectivamente. Efectivamente, grande. ¿Y que la petasteis, te pregunto? Se petó. Sí. Dice que uy, entre media boquilla. No, ya te lo más digo, los escatalites. Tremendos escatalites. Más los escatalites. Unos grandes. Disfrutaron ellos más del concierto que nadie. Precioso, precioso. Y nada, pues destacar aquí esta pedazo de banda de ska en nuestro espacio de Kanaka Music, Rastaman. Que nos hemos vuelto un poco también para atrás con este clasicazo, claro que sí. Eso es. Pari, que esto me dices que me comentas. A ver, vamos a ver. Que amo a los escatalais, ¿vale? Sí. De acuerdo, estupendamente igual que tú, pero aquí, claro, después de Mariette, esto ha sido alto. Tirarse, sí. Esto es tirarse por el puto precipicio, amigo. Ver, esto es una heroína. Que tengo yo preparada. Es que aquí, claro, como cada uno va proponiendo los temas que le salen de los cojones, pues pasa estas cosas. Bueno, desde el 64 que llevan estos tíos haciendo temas los escatalais. Un gran saludo para ellos y que sigan, por favor, que sigan. En el Rabo de la Arpija los veré yo, seguro, este año. Ahí va a estar Samuel. Oye, ¿dónde está eso? Villena. ¿Qué? Salió ya a las entradas. ¿Qué eso es? ¿Alicante? Alicante. Muy bien. Sí. Baratito, bueno, para toda la familia. Efectivamente, son 3 días, son baratos. Y a mí, como no me pagan como a Mariette, no va a decir más. Ya lo saben aquí, amigos. Reggae y guasa, e improvisación. Puros directos aquí que hacemos en Radio Topo. Y bueno, puños arriba porque entra Dubink. Ahí estamos, en Kanaka Session. Massacrer le décor, remettre à demain, repousser tous les torts, assume ses drames et ses vilains, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne, on a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts, assume ses drames et ses vilains, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne. Nouvelle génération, oh, le monde est dans nos mains, donc passons à l'action pour les futurs. Bueno, Dubin, que viven aquí, como dice Mariette, anclaos al radiador. Eso es. Que esto es viejito, ¿no, amigo? Esto yo diría que es del 2005 y no me equivoco porque lo estoy mirando, quiero decir. Sí. El triple está asegurado, va con trampa. Este entra. La puta petaca que se está tirando. Dime. Y es de un álbum que es Dance Le Deco. Dance Le Deco, sí. Deco, de hecho, de Dubin. Y este es un tema muy poco conocido del álbum, pues a que se llama parecido. El mismo disco, la verdad es que es poco conocido y tiene unos temazos. Sí. Estoy pensando ahora en el Gallagher, puede ser de ahí. Exacto, el Money. El Money es con Erickson. Que lo trajimos aquí a Kanaka Session. Cago en la puta que te mando. Dubin, grupo de Saint-Étienne, el 97. Yo ya me canso de hablar de esto. Nos cansamos ya de decirlo, es que de verdad. unos como si nos pagase de los pies a la cabeza. Como eso si nos eso no hace falta que me paguen porque me pagan con Big Tunes. Eso es, con los mejores temazos, los mejores sentimientos. Du Bing, el corazón en el puño con estos franceses. Como la petan, amigos. Pour que la pollution régresse, elle progresse. C'est la planète qui encaisse les marées, le réchauffement, tous les déchets qui la blessent. Faut qu'on cesse cette folie là, cette folie là. Les animaux disparaissent, l'écosystème qui s'abaisse. Yo, on fait passer les années, montrer dans notre paresse. On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts. Assume ses drames et ses vilains. Pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne, on a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts, assume ses drames et ses vilains, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne. Y nos vamos, nos saltamos Dubín, porque es que nos queman los temas en la mano, amigos. 16 de tu viernes canaca, Damian Marley, Bounty Killer e Ika Mouse. Watch your dread. Lash it up, dreadlocks up. And politicians I drive them cattle, them no stay come over here. When them touch on the ends, your ugly ears, say why they clear. Man a clap it in a town, a man a clap it in a square. And no leave a skull a war, and then no leave a flesh at your will. Some man a run on grab me for the gun and for the year. And when make poor people laugh, they leave it in a fear. One shot them on them back and them not no more fear wear. And man one desert I done and still cannot afford a peer. Cannot find no vaseline for my sunrise and that a year. And the bull a price a rise and it not dearer than the peer. And now some me get for no stay. It's a government no care. Cause the money them a share a crate a Guinness crate a beer. Cannot pay a little business school fee come to end a year. Tell the youth them say forget them education and prepare. Rastafari right now go get no man no more than them can bear. Catch a fire, eat a bun, so tell the tension them beware. Wallan and Junior Gang, will you use a Junior Bang? Office any number one, you can assume that is the plan. Pity Golden Bullion, come on, Gang Bullion. Bueno, amigos, amigas, ya lo estáis oyendo. Entra Bounty Killer después de Damian Marley. Esto es una mezcolanza de estilos increíble. Y aún falta Ika Mouse, Khaki Suite, para los que no lo sepan. Esto es un clasicazo también de los buenos. Mítico temazo. Say that they're cold, but Junior Gang colder. Cross, hang it. No mercy. No mercy. Memo ma, memo ma, memo ma, memo ma. Better, better, better, better, better go hoin. Child don't say she grow me without a papa. Better, better, better, better, better go hoin. Me only have one big sister and them kill me, brother. Aye, them say that she my fight black power. Aye, they man they boy they Bobby Bowa. Aye, they boy they him come from Olaba. Bend to the men, bend to the men, bend to the men, bend up me then. Them say sky is the limit. Get to you to remember this, the limit is way past the sky. Let me ask. Yeah, let me tell him, cinema. Them say sky is the limit. Get to you to remember this. this, the limit is way past the sky. Let me ask them something. How them a go stop the ghetto youth from strife? How them a go stop we from step up in our life? Stay focused and keep your eyes on the prize. I'm gonna tell him so. Me, I live my life. Me no matter when nobody wants it. Me no matter where them want try. Live my life. Sky's the limit, still me know. Say the limit is way past the sky. Live my life. Me no matter when nobody wants. Bueno amigos, 10 y 10 de tu viernes canaca. Que no se diga hoy, todos arriba con este Live My Life de Mr. Williams, amigos. Hoy es viernes. Journey. Yes, I'm on a mission. Can't stop the youths from we start the ignition. Change gear, change your transmission. Nah ask no question, nah no permission. Fi step up in a life, that's my decision. Fulfill the wish, fulfill the ambition. Panoramic view with the ocean vision. Third floor balcony, that's how me sit on. Light up a split, kick back, reminisce on the days before. When this all began, things never easy. I know it never christened. Them time, them man, you just live like villain. Want a clocks all, now you can't see one. Now when we shopping, we just fly go a Milan. Drive out the Benz and park up the Nissan. Champagne buckle in a box with the ribbon. Me, I live my life. Me no matter where nobody wants it. Me no matter where them want try. Live my life. Sky is the limit, still me know. Say the limit is way past the sky. Live my life. Me no matter where nobody wants it. Me no matter where them want try. Live my life. Sky is the limit, still we know. Say the limit is way past the sky. Envious and bad minds surround the perimeter. Enough of them want drink your blood like liquor. Fittest of the fittest shall survive, so you know we have a fitter. Born as a winner, couldn't be no quitter. We no matter all they talk, them attack. Let them say all the things them want. Them full of dirty heart from start with pure evil thoughts. That's why them not advance. Enough of them a wish we see we mash up, wish we see we pop down. I just keep we up so we not drop down. Now the thing shot just like a shotgun. Them a yap and a no, beat sky's them the limit. Decía Mr. Williams aquí en su tremendo temazo Live My Life. Hasta mano, es que menudo temazo nos has traído. Y aquí estamos en Canaca Sesión. Un abrazo a todos, a todas que nos escuchan, los más aférrimos, los que nos escuchan en directo. A nuestro selecta Dani también le mandamos un gran abrazo. El pobre Dani que se pierde todos los programas porque está levantando el país, como quien diría, exactamente. They want say, me no matter what them want try. Live my life. Sky is the limit, still we know say the limit is way past the sky. How them a go stop the ghetto youth from strife? How them a go stop it from step up in a life? Stay focused and keep your eyes on the prize. Yeah, me I tell you. Me I live my life. Me no matter what nobody wants say. Me no matter what them want try. Live my life. Sky is the limit, still me know say the limit is way past the sky. Live my life. Me no matter what nobody wants say. Me no matter what them want try. Live my life. Sky is the limit, still we know say the limit is way past the sky. Dejamos a Mr. Williams y nos vamos directos a Natural Black Never Quit, otro tema, otro mítico aquí en Canaca Sessions, amigos. Things that you do when you say it's right, it's not right in the sight of the Most High. Yes, you've got to pay the price for misleading the children and taking of innocent life. Yes, you've got to be strong. Never let the wicked come take for you all. Now whose side you're on? Me know you're not going to hell zone. Hey, I could have never been a quitter. Y bueno, amigos, 10:15 de nuestro viernes es el momento de nuestra previsión meteorológica, Samuel. Y ninguna otra cosa, Rastaman, yo me vengo subiendo los pantalones. Rapidito con los pantalones, rapidito. Por encima de la cintura. Pues mira, dale. Viento, el viento no se va a ir mañana, no, no. Joder, qué semanita llevamos. El domingo se va el viento, el lunes pueden aparecer unas lluvias y suben un poquito las temperaturas, Rastaman, todo el mundo feliz. ¿Y algo de sol, quizá? Algo de sol el domingo, un sol de justicia. Sol de justicia para todos. Cuidado por las carreteras, como decimos todos. Como siempre, aprovechando que es viernes, la gente se va, se viene. Pues venga, cuidado con ese coche, cuidado con la carretera. Pues cuidado con las bicis, cuidado con los ciclistas. Cuidado con los ciclistas, cuidado los cruces. Bueno, aprovechando, oye, la programación de lo que va a ser hoy el viernes. No tenemos mucho más avance porque no tenemos a Pepotero, que es el que nos administra aquí la sección de sal de fiesta con Pepotero. Y Pepotero desapareció. Bueno. Las armas a las 10:30, Nat Simmons, una artista española, pone por aquí American Music, la verdad es que no tengo ni idea, 12 pavos, pues bueno, ahí están las armas. Pup el Zorro, por supuesto, de Dollar Club esta noche y mañana de Crowleys con Hiroshima. Y para la party of the after, DJs es Esgarduno and Hariyaki Jesus, ni puta idea ninguno. Bueno, el Selecta igual conoce. Y la botica, que está volviendo a su actividad frenética, Pablo Scratch. Que no conoce. Ah, ni su puta madre. Pablo Scratch hoy en la botica y sí, mañana sí J. Basman con DJ Seten, amigos. Pues, calentito viernes y sábado aquí en Zaragoza, que no nos falta la fiesta. El viento no nos va a dejar encerrados aquí en casa. Aquí no nos aquí tira nadie, amigos. Natural Black, never quit. Aquí la previsión meteorológica. Y la sección de Pepotero. Y Pepotero, el fin de semana. Pepotero, amigo. En vivo y en directo. 101.8 desde el corazón de la Magdalena. El mejor reggae de tu ciudad. Radio Topo FM. Radio Topo FM. En vivo y en directo. Bueno, amigos, nos vamos directos al dub, nos vamos directos al digital cracking dub con Pupa Jim. Sitting on the bench in front of the ocean, looking at the clouds, hiding the sun. I tell you I love this continuous motion, cause it is the place where everything began. The sound of the waves gives me inspiration, it pulled down my temper in all situations. I love this continuous motion, but this is the place where everything began. I need to clean my mind and my soul, cause lately I lose control. I need to clean my mind and my soul. Well, the storm is coming, the storm is coming, the wind blows from the west. I can't feel the girl. Iodine cure is my remedy. Atomic number 53. Bueno, amigos, ya lo ven, cracking dub y poniendo la voz Pupa Jim en su álbum Amazonite de cracking dub. Este dúo, creo que son francés, que parece que son los máximos exponentes del jungle, amigos. Llevan incontables sencillos a sus espaldas. Han hecho mixes con todo Cristo. Troy Baker, Demolition Mal, Pupa Jim y Señor Wilson colaboran en este último Amazonite de 2017 a petar de temas. Creo que son unos 17 temas los que estamos hablando. Y no dejen escapar también de Cracking Dub con K. Upgrades, amigos, de Fogata Sound en 2016 que lo sacaron. Dos discazos de arriba abajo, por supuesto, si te gusta el dub, si disfrutas de estas colgadas electrónicas. 10:20 casi de tu viernes, Kanaka, amigo. Remedy, the I, the O, the D, the I, the N, the E. Iodine is my remedy. Oh yeah, my son a boom song. Oh yeah, boom them down. My son just a boom them down. Yeah, me say boom them down. My son just a boom them down. Yeah, boom them down. My son just a boom them down. Yeah, me say boom them down. My son just a boom boom boom boom boom boom boom. I say one two three, don't jump and sound it in a world. Bueno amigos, Dread Squad con Koyo Nednis, Bomb Sound, no se pierdan el vídeo de su tour en Japón. Muy ameno, muy divertido. Bueno amigos, Serial Killers, Walk and Skank. ¡Pulo! ¡My Selecta! Las vueltas porque esto es Kanaka Sesión. Vamos arriba con este Drum and Bass, amigos. 10 y 25 de tu viernes, Kanaka. Todos arriba. Yeah. Bueno amigos, ya te lo dice el tema Walk and Skank del 84, pedazo de hit de Dancehall en Reino Unido, de manos de Ja Scritchy, que Serial Killers aquí le ha metido un remix, le ha metido una subida de revoluciones tremenda. Arriba esas manos, arriba esos culos de la silla, Samuel. Eso es, arriba todo el mundo, que esto es Canaca Sessions. Hoy nos vamos de fiesta seguro, Rastomar. En vivo y en directo, que te lo mezcla aquí, Vitu, de la hostia. Que no se acaba el tema. Bueno amigos, todo tiene su fin, como sí. Dirían los sabios, 10:30 ya de la noche de nuestro viernes. Cerramos con Ska, eso sí, amigos. Cierren sus días con Ska, el consejo de la semana. O sea. Cierren siempre con Ska, exactamente. The Selector, Too Much Pressure, amigos. Sean felices, Canaca Sesión. Bueno amigos, Too Much Pressure de 1980, álbum homónimo, los Selecter, no se los pierdan. Máximos exponentes del Two Tone junto a los Special y los Madness. Esto es ska de verdad, first calite, sin cortar amigo. Un saludo a Escándalo en las Ondas, que seguro que en 25 años que lleva los habrán puesto por ahí. A esto sin parar seguro. Y nada, oye, que volvemos cuando, el 11, viernes, sí, de 9 a 10, o de 9 y media, 10 y media, sí, depende de cómo nos pille el día, ya saben. Mientras no nos pille el director. 101.8 Canaca Radio Sessions. Topo Canaca Sessions. Quédense con esos amigos y disfruten del mejor reggae de su ciudad. Por cierto, nosotros vamos cerrando aquí, limpiando lo que viene siendo la oficina y os, y os dejamos unos temas de reggae para que sigan disfrutando, amigos. Them ya a kick so, jam rock US, Europe, Japan, rock and a dip so. Y'all them just a wind up and a rotate them hips so. To reggae dance all and alcalypso. Watch out now, lyrics in a overdrive, a press just like a mid so. Bishy, easy, spit the one ya quick so. Gina, physically, lyrically fit so. Professional them and a beast, that's why them want for this so. Me's a boy no left me yard without me dog, me call it shit so. Violate, touch and see if J3's no fix yo. Nuff a say them rough and tough and softer than a bisco. Crackers tell some chatters man will diss yo. Next thing, no for them full of dirty ways, that's why them quick to labrish and gossip and try fi blend up and a mix yo. All of who a live na man style a get it big to man full of lyrics so. Hey, well make me tell you about bars. Well I want your name bars, bars. Stop melodies and bars, bars. Touch road and shell bars. Make me tell you about bars. Do all them lyrics are dangerous. This a song you should have behind bars. Let me tell you about bars. Well I want your name bars, bars. Stop melodies and bars, bars. Touch road and shell bars. Make me tell you about bars. Stop a pirate, them now have no bars. Try for broke with lyrics, gate with crowbars. And the next thing, what takes some little hurry quick come up. Them just a live na man style, ya know them sick stomach. Anytime me touch the microphone, it burn up. So any guy will feel them sicker with lyrics run up. Trigger press, bust it till me fingertip numb up. Everything out of the clip, them a go pick them up. If you this with sundown, you not go see sun up. So think twice before you make your little lip run up. Ask your girl, she will tell you how me think turn up. Go check me catalog, y'all them say me infamous. Man a breeder, Irish mash and spirulina. Couple months time, y'all have up, big stomach. Gina, why the y'all them love him so much? Enough, worry another link, what make you think so much? When the smoke clear and everything sum up, wonder why we lyrics think so much. Well, make me tell you about bars. Well, I want your name bars. Stop melodies and bars. Touch road and shell bars. Make me tell you about bars. Do all them lyrics are dangerous. This a song you should have left behind bars. Let me tell you about bars. Well, I want your name bars. Stop melodies and bars. Touch road and shell bars. Make me tell you about bars. Stop a pirate, them now no bars. Try for broke with lyrics, get to grow bars. Alright, LCL, larger than life. We flow like water, harder than ice. They get do no cross with part of franchise. Please me, I tell you, take all me advice again. LCL, larger than life. We flow like water, harder than ice. They get do no cross with part of franchise. For a band, come in on me town with you something. We're chrome and you get beat down. Shut them down. You not get it to a frown. 2 years you not work. Shut them down. Take me picture with a drone. Me and my side chicks the moon. Send to me girl phone. Shut them down. Keep me head above ground. And you run come stick around. Anchor, me say you can't draw me down. Shut them down. Me say fi shut them down. When me sang name, shut them down. Shut them down. Me say fi shut them down. All friend killer them fi get shut down. Shut them down. Say fi shut them down. When we say the dance name, shut them down. Shut them down, say fi shut them down. Ready and bad mind, them fi get shut down. Love you to the bone, I will never throw a stone. Come a dance, we spend a cent, I want fi drink 20 round. Beating up your gum and a chatterbag. gone out. And you can't carry them thing there. But we compound $100 roll on perfume and cologne. Green like a lime, them they send the unknown. Me, I'm a owner boss, me create me sound. No t-shirt out there can't spin me around. Me we shut them down, me we shut them down. When me say me song name, shut them down. Shut them down, me say shut them down. All friend killer, them forget shut down. Shut them down, me say shut them down. When me say the dance name, shut them down. Shut them down, me say shut them down. Red eye and bad mind, them forget shut down. Last a man a hold a media and a stand him ground. Got him broke up 20 scissors and him dash where they come. In a Babylon, a Rasta man stand alone. I labash, I say, Selassie, you fi tell me how me sound. Can't take the bubble man out there for clown. In a corruption, the whole of them a drown. Out in a the Gideon, Rasta man stand alone. If you touch the latchy throne, then you get shut down. Shut them down, Seffy, shut them down. When me say the song name, shut them down. Shut them down, Seffy, shut them down. All friend killer, them forget shut down. Shut them down, Seffy, shut them down. When me say the dance name, shut them down. Shut them down, Seffy, shut them down. Lana, me tell you that my sound, my sound. No fa dem a dung dung, diggy diggy dung dung. And in a sound clash, them get shot down. My sound cold, colder than Antarctic. Last sound we test, make a run far. You never know how we run the dub market. We have a 10-inch steel, can't wait if he crack it. Early morning when the fall start go. We no afraid of a bam bam bigaloo. Me and me sound tight like a cane rope. Me no know where them jump and a go. There's only one champion in Adilana. Me tell you that a my sound, my sound. No for them a dung dung, diggy diggy dung dung. And in a sound clash them get shot down. There's only one champion in Adilana. Me tell you that a my sound, my sound. No for them a dung dung, diggy diggy dung dung. And in a sound clash them get shot down. Tell a boy say fi circle or no circle, you know. My sound hotter than a kettle, you know. The champion a echo and a jackal, you know. In a Colombia we bar with the rebel, you know. Time fi watch it on the cable, you know. Laptop, car, test a turntable, you know. My sound make a lot of paper, you know. Dubstock like a skyscraper, you know. Holy Emmanuel, I King Selassie. Rastafari, Marcus Garvey. Red, gold and green, Jah are uniform with. My son a keep a party. There's only one champion in Adilana. Me tell you that a my sound, my sound. No for them a dung dung, diggy diggy dung dung. And in a sound clash them get shot down. There's only one champion in Adilana. Me tell you that a my sound, my sound. No for them a dung dung, diggy diggy dung dung. And in a sound clash them get shot down. Sound cold, colder than Antarctic. Last sound we test make a run far. You never know how we run the dub market. We have a 10-inch steel, can't wait if he crack it. Early morning when the fall start go. We no afraid of a bam bam bigaloo. Me and me sound tight like a cane rope. We no know where them jump and a go. There's only one champion in Adilana. Me tell you that a my sound, my sound. No for them a dung. Some clash them get shot down. There's only one champion in Adilana. Me tell you that a my sound, my sound. No for them a dung dung, diggy diggy dung dung. And in a some clash them get shot down. There's only one champion in Adilana. Me tell you that a my sound, my sound. No for them a dung dung, diggy diggy dung dung. And in a some clash them get shot down. There's only one champion in Adilana. Me tell you that a my sound, my sound. For them a dung dung, diggy diggy dung dung. And in a sound clash, them get shot down. Okay, siggity bang bang bang bang. Silly walks again, I tell ya. Siggity bang bang bang bang. Yo, jump on down, we tell them. No cut no ten, don't cut no ten. Don't get comfortable around me, girlfriend, you hear me? No cut no ten, don't make no friend. No make me and you have no problem. When you see that girl, yeah. Man, we do some things you never heard, yeah. Keep your head up on her foot, don't look no further. When you hear me now, this could be murder. Walk far when you see that girl, yeah. I man, we just my girlfriend and my wifey that. No time for reason or no time for chat. Just one bright light and then your light don't flash. This could be murder. Walk far when you see that girl, yeah. I man, we do some things you never heard of. Keep your head up on a fruit, don't look no further. Lord, this could be murder. Walk far when you see that girl, yeah. Me tell you, man, we do some things you never heard of. Keep your head up on a fruit, don't look no further. What do you mean, no? Nobody feel like a junk thing, I know nothing, no. Man, I fight for girl before World War II. Nobody feel like man, I step to you with no kung fu. Leave her alone, that's the best thing you should do. My love make man crazy, love make man mad. Worse, me love my girlfriend bad, bad, bad. Hey, to know she's mine, that full up my glad bag. If you mash up this happiness, man, this could be murder. Walk far when you see that girl, yeah. Hey man, we do some things you never heard of. Keep your head up on her, don't look no further. Lord, this could be murder. Walk far when you see that girl, yeah. Me tell you, man, we do some things you never heard of. Keep your head up on her, don't look no further. Things might happen. It could be murder. Walk far when you see that girl. When you hear me, man, we do some things you never heard. Listen. Keep your head up on a foot, don't look no further. Yeah. When you hear me now, this could be murder. Walk far when you see that girl. Murder. Man, we do some things you never heard. Keep your head up on a foot, don't look no further. When you hear me now. How good and how pleasant it is when brethren and sisters can dwell in one accord. You know, swagaloba lava, swagaloba lava, swagaloba lava, yo. Well, I say greetings from the king, cause love is all I bring. Well, this is Spragga then, so make the party them a swing. We move up anything, we negative, where them a bring. A positive, me say, you know, that a our thing. I say greetings from the king, cause love is all I bring. To each and every soul in this a lovely gathering. And we know what you vanity, we know what you bling. Me say big up Riggy Benz, and me say big up Assassin car. Spragga Benz, and me a king pan with him. Ramp and me no play, and me no skin pan with him. Me rock DJ, and me sing pan with him. Matter of fact, me can do any damn thing pan with him. And when me sing, I be a vibe me bring pan with him. And when me DJ, me mash up anything pan with him. Me and the mic in and me and I like twin pan with him. Can't drop off, me chan like skin pan with him. And I say greetings from the king, cause love is all I bring. And this a Spragga Benz, so make the party them a swing. Me move up anything, we negative, where them a bring. A positive, me say, you know, that a our thing. I say greetings from the king, cause love is all I bring. To each and every soul in this a lovely gathering. And we know what she vanity, we know what she bling. Me say big up, I'm lock and all up at the wings. Car, bad DJ, I go burn down the place. Me so wicked if a liar, turn down the case. Now for them a hurry come up, them a run down the place. Them a do enough to do and them a run down the place. Boom, me mad friend, them we gun down the place. If you diss me by sun up before, sun down your tears. Cap a metal in your mouth, I know you come round the base. Yeah, twist your neck and all a turn round your face. Fire, at a fire when the boom sound a blaze. Real vibes, sun up fire, hear the buzz round your ears. Biz, so we name a ring and we price a raise. Better have your money right if it touch pan your stage. Now again, as it was a red square, all the rage. And the thing where we travel with 12 is the gauge. 19, 20, our girls can't underage. Pick up the warriors in a Zion, call like two great page. So greetings from the king, cause love is all I bring. And this is Spragga Benz, so make the party them a swing. Move up anything, we negative, where them a bring. A positive, me say, you know, that a our thing. I say greetings from the king, cause love is all I bring. To each and every soul in this a lovely gathering. And we know what she vanity, we know what she bling. Me say big up all the ladies, them empress men in car. Spragga Benz, me a king pan with him. Ramp a me no play a me no skin pan with him. Me rap DJ and me sing pan with him. Matter of fact, me can do any damn thing pan with him. And when me sing, I the vibes me bring pan with him. When me DJ, me mash up anything pan with him. Me and the mic in a me and the light gun pan with him. Can't drop off, me each and like skin pan with him. Me telling him, bad DJ, I go bun down the place. Me so wicked every liar. Turn down the case, me for them a hurry come up. Them a run down the place. Them a do when no feed the one, them a run down the place. Boom, me mad friend, them we gun down the place. You this me my son up before, son down your chest. Cap a metal in your mouth and now you come round the base. Boom, twist your neck and a turn round your face. Hey, hot a fire when the boom sound a blaze. Real vibes turn up fire, you the buzz round your ears. Bzz. So when you my ring a we price a raise. Have your money right if you touch pon your stage. 19, 20, our girls can't underage. Twin them when we travel with 12 is the gauge. Me warriors in a Zion call light to great page. Yo, and all the youth them we move all the years. So greetings from the king, cause love is all I bring. This a Sprague Benz, so make the party them a swing. Move up anything when negative, where them a bring. A positive, me say, you know, that a our thing. I say greetings from the king, cause love is all I bring. To each and every soul in this a lovely gathering. And we know watch if vanity, we know watch it bling. Me say big up all the ladies, them empress men in. Madly. Up. Hey!